¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Con la mano para arriba todo el mundo. La palma, palma, palmas arriba. Palma, palma, palma que suene. Cada instante de mi vida, cada momento que pasa, pienso en ti. Si estoy llorando muy triste, si estoy solo agonizando, pienso en ti. poquito.